Buenas noches, habla Ángela Vidal del programa Mientras Usted Duerme. Estamos en un parque de bomberos con dos brigadistas españoles que... Vale, va de nuevo. Buenas noches, habla Ángela Vidal de su programa Mientras Usted Duerme. Hoy nos encontramos aquí en esta estación de bomberos. ¡Miau! Ya no lo vuelvo a hacer. Buenas noches, habla Ángela Vidal de su programa Mientras Usted Duerme. Nos encontramos en un parque de bomberos con dos brigadistas españoles que vienen a hacer su servicio social. En esta noche vamos a acompañarlos durante su recorrido para saber cómo se solucionan los problemas durante una emergencia. Aquí los dejo con Martos. Sí, yo soy Martos. Soy muy experimentado y estoy aquí dando mi servicio en este país de tercer mundo para ver si puedo contribuir con algo de nuestra tecnología. Vale, gracias por la explicación. Y bueno, aquí tenemos a Manu, que él nos va a decir un poquito. A ver, Manu, cuéntame, ¿qué haces como bombero? Bueno, que esto es para Plaza Sésamo, que todo el mundo sabéis que apagamos fuego, pero bueno, yo me especializo en bajar gatos y en reparar fugas de agua. Eso es como que mi fuerte. Gracias, Manu, por contarnos tus experiencias como bombero. Y bueno, estaremos al pendiente de cuando suene la chicharra, porque igual y podemos ser testigos de alguna emergencia o de alguna tragedia. ¡Hombre! Que quieres hacer un espectáculo de la desgracia ajena. Pero bueno, lo que has estado esperando se ha presentado. Tenemos una llamada aquí en Iztapalapa y iremos a atenderla. Así es que venid, pero no estar molestando ni interfiriendo. Ya estamos aquí en el carro de bomberos con Martos y con Manu, porque han hecho una llamada telefónica. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede en esa vecindad de Iztapalapa de la cual surgió la llamada. Bienvenidos a la entrega final de este podcast. Comenzamos. Buenas noches, que somos los bomberos, Fuerza Especial Galicia. ¿Qué, cuál es la emergencia? ¿Quién nos habéis llamado? Chale, pues yo les marqué porque yo les marqué. Lo que pasa es que escuchamos un madrazo aquí en con el vecino, con Rancés y a él. Todos no sabemos qué pedo porque ya le tocamos y además se escucha que está allá dentro el dobo. Y nunca sale sin dobo, entonces ya nos preocupó un chorro. Hombre, que las peleas maritales entre homosexuales no son cosa nuestra. Entonces, no sé por qué nos habéis llamado. Pero bueno, vamos a darle, a ver qué es lo que sucede. Chale, Nel, lo que pasa es de que el Rancés ya él no es homosexual. Bueno, no que yo sepa. Y el dobo, pues el dobo es un perro. No es un novio. Ya haberlo dicho antes. Entonces ya no hay peligro, Manu. Vamos para allá. Oye, chavo, agárrale tantito aquí la cámara, ¿no? Chale, siempre me agarran de su pinche cargador. Bueno, a ver, vale. Estamos subiendo las escaleras acompañados de Martos y de Manu. Nos dirigimos al departamento en el cual surgió la llamada de emergencia. Que bueno, lo menos que esperamos para el bien del show y de todos, la desvelada, es que aquí haya algo de sangre, golpes o cosas rotas de menos. ¿Sangre? ¿Ha dicho usted sangre? Sí, sangre, lo que tienes dentro, que tienes orines. Sí, de menos esperamos ver vísceras, tripas, dedos, cualquier cosa que sirva. Bueno... Pablo, ¿me acompañas a la camioneta por algo que olvidé? 20 minutos más tarde... ¿Qué os que llamaron aquí? Chale, ¿pero en dónde le pico, Cardi? Ahí donde dice Red, pinche Willy, el botoncito rojo. Ese rojo, le pica y le hace grabar. ¡Dámelo todo por tu puta madre! Chale, nos has manchado, pinche Ardi. O sea, cállense, cabrones, par de tíos jolines. Ah, es que la chispita. Bueno, está bien. Nosotros nada más nos vamos a dedicar a grabar. Chale, oye, qué chido. Nunca habíamos visto unos bomberos por acá, ¿verdad, Ardi? Bueno, sí, cuando se le quedó el bote ahí en la pata al máster. Estuvo bien chido ese día, ¿te acuerdas? Ah, qué pareja de coñazos, ¿por qué no se callan? Rancés, con no abrir, vamos a tirar la puerta. Cuando yo cuente tres. Dice uno. Y dos. Sigue el 3, a las 3, vamos. Ayúdenme, muchachos. ¡No mames, güey! ¡Hostia, ¿por qué gritaron? ¿Estáis todos bien? ¡Ja! Sí, no hay pedo, señor bombero. Lo que pasa es que la puerta era nueva. La pusieron apenas y era, creo que, de caoba. Pero no, no hay pedo. Todo bien, pareja. Estos gilipollas, ¿por qué se nos habréis pegado? Francés, vamos a entrar. Francés. Francés, ¿estás bien? Francés, si puedes escucharme, hablad. ¿Estás bien, Rancés? Sí, Marcos, ten cuidado. ¿Por qué nos mandan este tipo de actividades? Yo prefiero bajar gatos de árboles, fugas de agua, cosas así. ¡Ay, don Marcos! Señor Montespero. Oiga, ¿y si prende la luz? ¿No estaría mejor? Primero, niño, es Martos, no Marcos. Que no podéis hablar bien. Puto. Y sí, lo había pensado, pero pues aquí viven muy mal. ¡Hostia, qué pesado! Jaja, chale. Nada, don Manu, lo que pasa es que a Calardi le dan miedo los relámpagos. ¡Ay, cabrón! ¿Este es el Rancés? ¿Ese es el Rancés, don Marcos? Ah, por Santa Lucía. Es Martos con T de tonto, no Marcos. Bueno, Rancés. Bueno, vámonos, Rancés. Ya es hora de irnos. Rancés, en una inspección más cercana, yo creo que te ves muy bien. Mira, está parado en dos piernas. Yo creo que está bien, Manu, ¿no lo crees? Sí, sí, lo mismo digo. Los ojos rojos y la saliva es normal por el ambiente, pero está bien. Yo también creo que nos vayamos. Bueno, pues ya nos vamos, todo está bien, cualquier cosa nos hablan después, bueno, adiós. Oiga, mire, don Martos, ¿cómo puede decir que Rancés está bien? Lo de los ojos rojos, pues sí se lo creo. Chale, o sea, sí cuando se las truena. Pero de la baba no, nunca le sale tanta. Y menos de esos pinches gruñidos, no mames, ni cómo criticas el Banch. Bueno, ya vale, voy a revisarlo. ¿Media hora más tarde? Jaja, chale, ya pasó media hora, don Manu. Ya vaya a revisarlo porque ya tenemos harto sueño. ¿Verdad, Ardi? Aparte el cacahuatito lo dejamos allá arriba. Bueno, miren, aquí estoy revisando y es normal para alguien de su edad. Esos pedazos de piel que se caen es por la pubertad. Oiga, pero ¿por qué hace como puerco? Que yo lo veo bastante normal. Bueno, pues advertid que esto no es de gracia. Así es que bueno, a tomar por culo, Rancés. Toma un chanclazo, digo, un hachazo. ¡Rancés ya es! ¡No, Rancés ya es! Hombre, ¿qué queréis que hiciera? Si ya estaba bien emputecido este cabrón. Bueno, chavales, ayudarme a bajar al Manu, que aquí se nos va a quedar. Aguanta, Manu. Minutos más tarde, y ya en el patio del edificio con el Manu todo sangrado. Hasta sí, muy buenas noches. Soy el comandante Sérpico, de aquí de la Secretaría de Seguridad Pública. Me reportaron de un incidente ocurrido aquí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Alguien puede darme explicación de por qué está este hombre ahí sangrado en el piso? Hombre, tío, es que estábamos allá arriba y empezó a hacerte todo un embrollo y entonces después la baba le salió y Manu vino y los chavacos estaban ahí con la cámara, yo le decía que no, ellos decían que iban a seguir grabando, entonces después la baba se le empezó a salir más, los ojos bien rojos y el Manu lo mordieron y entonces los chamacos y... No, pues sí está muy claro, pero bueno, ¿alguien me puede explicar por qué son aquí los bomberos, en primera? ¡Ay! Yo le explico todo, señor Sérvico, policía oficial comandante. Vale, chaval, yo explícale todo entonces. A ver, mijo, ¿por qué traes una cámara? ¿Es de tu propiedad o de dónde es? Jaja, chale, no, lo que pasa es de que llegó la señorita está grabando y por eso nosotros la tenemos, pero yo fui el que le marqué a los bomberos. Ajá. ¡Ay! ¡Yo eres el máster! Porque se perdió todo el desmadre. Pero ¿por qué marcaste, mijo? No, lo que pasa, señor policía, es que nosotros estábamos ahí bañando. Bueno, no, yo no me estaba bañando, estaba bañando el máster. Y ya cuando, de repente estábamos ahí y le estábamos contando algo al máster. Entonces escuchó así un madrazote, así un golpe. bien fuerte y fuimos a tocarle al Ramsés, pero ya el Ramsés pues ya nomás no nos abrió, entonces por eso le marcamos a los bomberos. O sea, sí entiendo, sí comprendo, pero ¿por qué está en el piso? O sea, se ve muy mal, ¿por qué está todo madreado? ¿Quién se lo hizo? Tío, que ya te lo he dicho, que fue este Ramsés ya él del que te están hablando estos mozalbetes, de tan emputecido que pues yo le tuve que dar un hachazo. Pero bueno, coño, eso para después. Ayúdame a sacar al Manu, porque está bastante mal y escuché sirenas, deben ser ambulancias. Así es que, por favor, échame una mano, tío. Negativo, compañero, porque yo recibí la instrucción directa de que nadie de aquí puede salir hasta que lleguen los de salubridad con sus cosas para revisar todo. Así es que aquí nos quedamos. No mames, señor policía, ¿cómo que aquí nos quedamos? ¡Chanel! No, además está lloviendo. Nel, mijo, ya te dije que no podemos salir hasta que nos autoricen. Y ya deja de estar grabando con esa cosa. Eso no es honorable. Si se está desangrando, tiene que dejarnos salir. Sí, tiene razón el pinche chinito. Yo ya estoy viejita y tengo reumas. Sí, señor policía, no manche. La señora ya está ruquita y sí tiene razón. En vez de sacar aquí a un güey muerto, vamos a sacar a dos. Ya, déjenos salir, órale. Sí, güey, no mames, güey. Iba a jalar 20 en cada brazo y no puedo salir por este desmadre, güey. No mames, güey, no es onda, güey. Jaja, chale, Nel, ni merga. Vámonos, a ver, ábrete, policía. La neta, ya tenemos que salir. A ver, abre. A ver, ya se les dijo que no pueden salir. La zona está acordonada por elementos de seguridad pública. No pueden salir. Permanezcan en el interior adentro de los departamentos hasta que se les den indicaciones. Oye, no vamos a poder salir, qué pedo. Y aquí el Manu se está desangrando, no mames, este está muy cabrón. 25 minutos más tarde. Así es, oficial. Tengo que supervisar mi fábrica de esclavos. Tengo que entregar unas calderas a mi gente. Sí, carnal, no mames. Tengo que ir por un cero sabor michelada, güey. No mames, me van a cerrar el ojo. Usted hubiera visto a un hombre bragado, bigotón. Chale, no mames. Yo ya me quiero salir, no mames. Aparte, ni siquiera sé dónde está Cacabolito, güey. ¿Qué tal si también lo muerde el pinche Yael, güey? Oye, está medio cabrón, ¿no? Porque yo recuerdo que oye, pero Cacahuatito había mordido a Dobo, ¿no? Entonces Dobo también mordió allá a él. ¿O cómo está el pedo, güey? A ver, señores. Váganse tantito por atrás. Ya va a entrar en salubridad, por favor. No se les permite la salida del acceso principal del edificio. Permanezcan en sus lugares. A continuación va a entrar el agente de salubridad para revisarlos. ¡Huevo! Ya vámonos. Son dos retes y un derecho, señor policía. Sí, no, ¡huevo! ¿Quién dijo que en México no se puede? Pues ya vámonos a la chingala de aquí. Bueno, ciudadanos, como ya oyeron las instrucciones, van a tener que encuerarse para que se echen cal en las nalgas. No es cierto. Nada más háganse para atrás haciendo un cerco para que los oficiales pasen. Hola, putitos. Jaja, chale, Ardín, no mames. Trajeron al Dark Vader, güey. Vaya coñazo con este tío, que trae un traje de astronauta. No es un traje de astronauta, putito. Es un traje de salubridad para evitar contagio y cualquier tipo de infección. ¿Pero cuál contacto, cuál infección? ¿De qué chingados se está hablando, Willy? Lo que pasa es que me enviaron un informe directamente desde una veterinaria llamada Mascota, en la cual habían reportado un perro, el cual había sido mordido por un chango. ¡Ja, chale! No sé por qué tengo el presentimiento de que ese chango es Cacahuatito. Oiga, ¿y el perro no se llamaba de casualidad Dodgeball? No, de hecho no. El perro se llamaba Dobo. Pues por eso fue lo que dije, Dodgeball. No, es Dobo. Con B de baboso. Dobo, no Dodgeball. Puto. Ja, chale, lo están discriminando a Lardy nomás porque tiene su paladar hendido. Oiga, pero al fin y al cabo, entonces sí fue ese perro, el tal Dobo, el que mordió ¿cómo fue? ¿Cómo dijo? Que la puta madre, dije bien claro que había recibido un mensaje, un aviso desde Mascota en el cual uno de los perros había sido, este Dobo, había sido mordido por un chango, el cual me llevó a esta dirección. Por eso estamos aquí revisando todo, porque es muy peligroso que tengan en sus agujeros saliva o cualquier tipo de fluido. Eviten que se les muerdan y que les entre baba por los hoyos de cualquier infectado. Ahora, la pregunta principal para ustedes es, ¿dónde se encuentra el Dobo o en todo caso el chango? Y como sea, ¿qué carajos está haciendo este bombero en el piso con el cuello todo puteado? Este era mi compañero Manu, pero ahora está muerto. Nosotros llegamos aquí por una llamada de auxilio. Yo no he visto ningún perro ni ningún chango. Esto lo hizo Rancés y a él, que ahora ya se ha muerto allá arriba. Oiga, ¿el chango no se llama Cacahuatito? ¡Grandísimo cabrón! ¿Yo cómo voy a saber si se llama así el chango? ¿Cuántos no pueden tener muchos changos aquí? ¿O hay un chango? ¿Si hay un chango aquí? ¡Ja, chale! Pues sí, tenemos un changuito allá arriba. Pero la verdad, no sé por qué, pero está bien emputecido. A mí me ha tratado de matar acá bien mal pedo. Qué bueno que ya están ustedes aquí y el policía, porque si no, me cae que yo creo que si nos hubiera matado. ¿Verdad, Dardy? Yo creo que sí nos hubiera matado, pero lo bueno es que ustedes llegaron. Pero al fin y al cabo, están bien cabrones, porque si ustedes dicen que el chango mordió a Dodgebo y Dodgebo mordió a Rancés, entonces, ¿qué pedo? O sea que ustedes tienen ese pinche chango en su casa y los ha mordido a ustedes, que espero que por su bien no los haya mordido, porque si no, ustedes también ya valieron madre. A su compañerito, Rancés Yael, que fue mordido por Dobo, que a su vez fue mordido por Cacahuatito, está sufriendo de un grave contagio de emputecimiento severo. Eso se transmite, como ya les dije, por la saliva y por la sangre y fluidos y morditas. Llévame donde está ese pinche chango. Ja, chale, es que mire, doctor Darth Vader. Me llamo Lars Ulrich, cabrón. El cacahuatito, está allá arriba en nuestro cuarto porque enfrente vive el Rancés. Hazme el fabrón cabor, ¿está allá arriba Rancés ya él todavía? Tenemos que tener mucho cuidado. Venga, majo, que ya te he dicho que le di un hachazo a ese tal Rancés. No creo que vuelva a levantarse. ¡Eso no importa! No importa cuántos hachazos le des, a menos que le hayas volado en la cabeza, porque ese virus es un virus muy cabrón. Por lo tanto, no pueden dar por sentado que ya está muerto. ¿Que eso es una gilipollez? Si Rancés estuviera vivo, ya que mordió a Manu, también él está... ¡No mames! ¡El Manu está vivo! ¡Está vivo! ¡Ay, estoy viejita y no puedo correr! Pues llama más temprano, Ruka. ¡Ay, cabrón! ¡Córrele, córrele, córrele todos! ¡Que no los vaya a morder! ¡Córrele! ¡Ay, no mames! ¡No mames, pinche ardilla! ¡Ay, no mames, pinche ardilla! ¿Qué vamos a hacer, güey? ¡El máster no está! ¡No sé, güey! ¡No sé! ¡Tengo mucho miedo! ¡Pero siquiera! ¡No mames, güey! ¡Siquiera no nos escondimos en la casa, güey! ¿Qué tal estaba pinche cacahuatito ahí, güey? ¡No mames! ¡Qué bueno que te tenía abierto doña Clotis! ¡Supuesta! ¡No mames! ¡Que en paz descanse ahorita, Ardi! ¡Que pues no! ¡Que todavía sigues grabando, güey! ¡Para llevar esto al noticiero de López Mónica! Sí, no hay pedo, Ardi. No hay pedo, pero no mames, güey. Ahora sí ya estoy bien pinche preocupado, cabrón. No mames, todos están bien emputecidos allá afuera, güey. Ya quién sabe quién mordió a quién, güey. No mames, me preocupa mucho el Master, güey. Y con eso de que no tenemos... Y el pinche Master nunca tiene crédito en su celular, güey. ¿Qué vamos a hacer, cabrón? No mames, güey. Tengo mucho miedo, güey. No quiero que me vaya a morder ninguno de esos pinches locos. Ni el Cacahuatito, ni el Dobo, ni el Rancés, ni el Manu, ni todos esos güeyes. Oye, ¿por qué no nos vamos a la azotea, güey? Vamos al techo. No mames, Ardi, yo creo que sí, güey, porque la neta yo ya no sé qué hacer aquí, güey, pero si nos quedamos aquí, nadie nos va a venir a salvar, güey. Vente, vamos, pero hay que tener mucho cuidado, vente. Mira, Ardi, yo conozco una escalera de servicio, güey, cuando, chale, cuando me subía ahí a espiar a la vecina, güey, a la del 5. Ahí, güey, no mames, ahí nadie va a estar, güey, vente, vamos, yo solo yo conozco la salida, vente, vamos, Ardi. Chale, Ardi, no estás mentiroso, güey. Ya te habías hecho caca en los calzones desde que le estábamos ahí tratando de tocar al Rancés, güey. Oye, Master. ¿Master? Master. Te estamos hablando, Master. Master. ¡Master! Ya, Master. Con eso no se juega.